Por eso este tipo de freados locales, en vez de ayudar a dinamizar el interior, lo congelan. Párrafo aparte, merece que se está solicitando que se declare un día no laborable para los empleados judiciales del departamento Hachal, y esta es una potestad que es de la Corte de Justicia de la provincia, no es potestad de esta Cámara, conforme a la ley, conforme a la división de poderes que establece la Constitución provincial y la ley 2352 o que es la ley orgánica de tribunales. Como legisladores entiendo que tenemos la responsabilidad de reconocer la historia y los valores de cada comunidad, pero también de actuar con racionalidad, sentido común y visión de futuro. Es por eso que nuestro interbloque propone el rechazo de este proyecto. Es moción, señor presidente. Señor presidente. Gracias, diputado Córdoba. Simplemente para aclarar que en el texto que se leyó se sacó el Poder Judicial, porque se advirtió de lo que acaba de apuntar el diputado Córdoba. Y segundo, lo dije y lo expliqué bien, es normalizar una situación que se viene dando desde hace muchos años. Muchas gracias. Gracias, diputado Vega. ¿Tiene la palabra? Tiene la palabra el diputado Herrero, Mario Herrero. Gracias, señor presidente. Yo acompañé oportunamente este proyecto del señor diputado Miguel Vega. Y bueno, quiero dar los fundamentos que creo que pueden aportar un poco para la consideración de este tema. En primer lugar, quiero expresar una opinión diferente. Esta Cámara de Diputados es la Cámara de Diputados, el órgano representativo del Poder Legislativo de la provincia de San Juan, no de un poder específico. Y a veces cuando se sancionan leyes, por ejemplo, una vieja ley que instituyó el 13 de junio como feriado provincial o el 11 de septiembre, es provincial. Las diferencias de competencia entre los poderes del Estado están claras y no se ven afectadas por esto. Pero bueno, al margen, porque como aclara el diputado Miguel Vega en el texto que se ha pedido que se lea por secretaría, se especifica que es solamente para los empleados de dependencias del Poder Ejecutivo Provincial con residencia en la dependencia, en el departamento de cuyo asueto se trate previa declaración de asueto por el órgano competente municipal, sea el departamento ejecutivo o el deliberativo. En realidad, el argumento expresado por el diputado preopinante sería válido también incluso para cuestionar, por ejemplo, lo acabo de mencionar, que tengamos el feriado del 13 de junio. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso también Hachal. Fíjese, presidente, que la ciudad de Hachal tiene una fecha de fundación preexistente a la provincia de San Juan. La provincia de San Juan reconoce su existencia como tal desde 1820. Distinto de la ciudad, la provincia, institución, Hachal preexistía porque fue fundada en época de la colonia, si no estoy errado, diputado Vega, don Juan de Echegaray. Y por una cuestión estratégica entonces de la Capitanía de Chile y la circulación y los caminos reales, qué pena que no tengamos la presencia y la voz esclarecedora, por ejemplo, de Margarita Ferrá de Bartol, que nos ilustraba cada vez que tenía oportunidad sobre estos temas. Antes que las instituciones, la comunidad humana tiene sus propios lazos y por eso se transforman o nos conformamos en comunidad. Los lazos culturales de una población son tan o más fuertes que los lazos institucionales, al contrario, le sirven de base, le sirven de amalgama. Desconocer la importancia que tiene, por ejemplo, y me abro, me salgo un poco, me excedo del tema, en Andalucía, para que no herir susceptibilidad de nadie, con la fiesta de San Juan en junio, que es todo un hecho cultural, incluso mucho antes de que exista el Reino de España, es no comprender la organización social y las bases de toda organización social, desconocer la importancia que tiene, permítame, señor diputado Castañeda, el baile de los chinos de la Virgen de Andacoya en la comunidad calingaciana, específicamente barrialina, porque son justamente las riquezas culturales diversas de cada sitio, de cada comunidad, que le dan una identidad propia y una amalgama, una cohesión propia a una comunidad. No voy a abundar en más porque hay un montón en la provincia para hablar, incluso hablando de Andacoyo, pero bueno, en este caso en particular, la iniciativa se pretende generosamente por el diputado autor del proyecto ampliarla, porque si hay otro departamento, no son los 19, cada uno tiene una característica distinta, no vamos a proliferar de asueto, pero además, porque Hachal no tiene ciudadanos de segunda y de primera, porque el empleado del municipio es igualmente hachallero como el empleado de Vialidad Provincial, que trabaja en la sede de Hachal. Entonces, de lo que se trata es de respetar esa identidad y esa cohesión cultural y de reforzarla y que no tenga que andar un intendente peregrinando por las oficinas provinciales a ver si a lo mejor el responsable de cada organismo provincial tiene tiempo de sentarse y firmar el asueto después de que pasa, como todo acto administrativo, por un recorrido administrativo. Entonces, lo que pretende la iniciativa ampliada es justamente brindar esta herramienta para que esas comunidades que tienen ese acervo cultural y que lo deben defender, porque justamente, lo único que no podemos perder es nuestra identidad. Porque cuando perdemos nuestra identidad, antes, por supuesto, hemos perdido la historia y el conocimiento de la historia y de lo que nos pasó. Y en función de eso, después somos capaces de afirmar cualquier barbaridad. Como que la historia empezó el 10 de diciembre de 2023. Entonces, lo que se pretende con esto es darle un respaldo a estas iniciativas y a estas culturas institucionales de distintas poblaciones de nuestra provincia. No serán muchas. Es más, permítame, yo creo que incluso Calingasta no tiene un día de asueto de su fundación, porque incluso Calingasta tiene la particularidad de tener poblaciones distantes con culturas también distintas. Probablemente sea Iglesia, no sé, probablemente Valle Fértil, pero no estamos hablando de que vamos a romper esta diosa eficiencia que hoy entronizamos en nuestro país y en nuestra provincia. No, bajemos a la realidad con los análisis. En realidad, de lo que se trata es justamente de fortalecer a una comunidad. A la hora de trabajar, el pueblo trabaja. Y a la hora de poner el hombro, el pueblo pone el hombro. Y si no, miremos cómo estamos viviendo hoy. Gracias, señor presidente. Pido la palabra. Gracias, diputado Guerrero. Tiene la palabra el diputado Patinela. Señor presidente, primero destacar la excelente praxis legislativa por parte del diputado que presenta el proyecto, no solo por este proyecto, sino por anteriores en que se ha tomado el trabajo, por lo menos conmigo, de explicarlo personalmente cuáles son los alcances, la finalidad y tratando, por supuesto, de lograr el acompañamiento. Ya como se lo adelanté al diputado Vega, en esta ocasión no lo puedo acompañar con un voto positivo. Y esto, la principal razón obedece que no podemos nosotros por vía legislativa establecer discriminaciones, sobre todo en el ámbito laboral, en el departamento, porque este tipo de pronunciamiento, entiendo que la motivación o la razón es la posibilidad de participar en los festejos y la conmemoración precisamente al personal del sector público de la provincia de San Juan. Esto, obviamente, más allá de la rectificación que hace el diputado de proyecto con respecto al personal del Poder Judicial, que es válido, también tenemos que tener en cuenta que queda fuera de este alcance el personal de la Administración Pública Nacional de organismos radicados en el departamento. Y por otro lado, la mayor discriminación se da hacia el sector privado, porque establecemos una desigualdad, un desequilibrio en favor de parte del personal de la Administración Pública, lo cual no es reconocido al sector privado. Creo que la posibilidad de la conmemoración y el acompañamiento se da en la medida que se pueden adaptar los festejos en forma tal de facilitar la participación de todos. Creo que más allá de este proyecto en términos legislativos existe la solución y se vienen dando los mecanismos. De hecho, yo esto lo hablo por experiencia personal, haber estado a cargo del Ministerio de Trabajo de la Nación acá. Esto se piden las habilitaciones a los distintos entes u órganos a quienes dependen del personal, a los fines de que se los autorice a participar en la conmemoración y no trabajar en esos días. Y la realidad es que esto de que son trámites engorrosos y dificultosos, en realidad ya no es tanto, porque esto es por medio sistema informático y con motivo de las proximidades de la fecha generalmente se autorizan. Quizás esto amerite a futuro, es una cuestión que se tendría que analizar, un proyecto más generalizado, ¿cierto?, que contemple en general la situación de los departamentos. Pero en principio, a este proyecto, en los términos que se presentan, por estas razones, no lo puedo acompañar. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Patinella. Señor presidente, quiero hablar el diputado Rueda. De nuestro bloque también tampoco vamos a acompañar. Hemos hablado con los intendentes departamentales y, bueno, nos han comentado que actualmente cada municipio tiene la autonomía para su festejo, decretar obviamente sus feriados, que lo hacen. Lo que sí, tratar de coordinar con el Ejecutivo que los trámites de pedido a los que participan por ahí en los festejos, sobre todo a los chicos en la escuela, no sea tan burocrático, por ahí facilitar la autorización. Eso sí, es lo que nos han pedido, pero bueno, ya se vienen trabajando en los feriados departamentales, cada municipio, cada intendente lo viene haciendo, y lo único que es eso, facilitar el trámite. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado Luis Rueda. Bueno, no viendo más diputados que pidan la palabra, vamos a proceder a poner en consideración el proyecto de ley presentado por el diputado Miguel Vega, cuyo texto ha sido modificado y leído en este recinto. Por favor, procedan a emitir su voto, señores diputados. Con 16 votos a favor y 19 votos en contra, el proyecto ha sido rechazado. Pasamos a continuación